De los discursos de San Juan XXIII, Papa. La Iglesia se alegra hoy porque gracias al don especial de Dios ha llegado el día tan deseado. En él, bajo la protección de la Virgen Madre de Dios, cuya fiesta de la maternidad divina hoy celebramos, aquí junto al sepulcro de San Pedro se inaugura solemnemente el Concilio Ecuménico Vaticano II. Los problemas e interrogantes planteados al género humano apenas han cambiado después de casi 20 siglos. Jesucristo ocupa siempre el centro de la vida y de la historia. Si los hombres se adhieren a Él y a su Iglesia, gozan así de los bienes de la luz, de la bondad, del orden y de la paz. Por el contrario, si vienen sin Él u obran contra Él, y permanecen voluntariamente fuera de la Iglesia, entonces reina entre ellos la confusión, se endurecen las relaciones humanas y amenaza el peligro de sangrientas guerras. Al comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II, queda claro como nunca que la verdad del Señor permanece para siempre. Vemos ciertamente, al pasar los siglos, que las inseguras opiniones de los hombres se excluyen unas a otras y que los errores apenas surgidos se desvanecen a menudo enseguida como una niebla expulsada por el sol. La Iglesia se opuso siempre a estos errores y a menudo incluso los condenó con gran severidad. En nuestro tiempo, la Iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Ella cree que en vez de condenar, hay que responder a las necesidades actuales, explicando mejor la fuerza de su doctrina. No es que hoy falten doctrinas y opiniones falsas y peligros que hay que prevenir y apartar. Sin embargo, todo esto está muy claramente contra los rectos principios de la honradez y ha producido frutos muy funestos. Por eso parece que los hombres de hoy comienzan ellos mismos a condenar sobre todo aquellas formas de vida que no tienen en cuenta a Dios y a sus leyes, la excesiva confianza en los progresos de la técnica o un progreso basado únicamente en el bienestar. Cada vez se reconoce más que la dignidad de la persona humana y su adecuado perfeccionamiento es algo muy valioso pero difícil de lograr. Lo más importante es que finalmente se ha aprendido por experiencia que la violencia externa impuesta a los demás, la fuerza de las armas y el poder político no son capaces de resolver los graves problemas que angustian a los hombres. En esta situación, la Iglesia Católica, al levantar la antorcha de la verdad religiosa mediante este concilio ecuménico, quiere mostrarse madre amantísima de todos, llena de bondad y de paciencia, movida también de misericordia y de compasión para con los hijos separados de ella. A la humanidad sumergida en tantas dificultades, le dice lo que un día Pedro al paralítico que le pedía limosna: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». A los hombres de nuestro tiempo la Iglesia no les da riquezas perecederas ni les promete una felicidad simplemente terrena. Les reparte, sin embargo, los bienes de la gracia sobrenatural, que al elevarlos a la dignidad de hijos de Dios, sirven de defensa y ayuda para hacer su vida más humana. Les abre las fuentes de su rica doctrina, con la cual los hombres, iluminados con la luz de Cristo, son capaces de comprender a fondo lo que verdaderamente son, su excelsa dignidad y el fin que deben buscar. Finalmente, la Iglesia, por medio de sus hijos, ensancha en todas partes las dimensiones de la caridad cristiana, que es lo más adecuado para arrancar las semillas de las disensiones y lo más eficaz para impulsar la concordia, la paz justa y la unidad fraterna de todos.